Con parecido corte se presentaban los hermanos Díaz, Joselo y Simón. La diferencia residía en un hecho muy singular. Joselo y Simón combinaban lo histriónico con lo folclórico y así lograron una simbiosis que marcó historia en la radiodifusión del humorismo. Sico, Sociedad Anónima. A nombre de su buena plata, Mercedes Benz. Belmont Extra Suave. ¡Qué suave! Y Pinturas de Pinco Pittsburgh, la fábrica de pinturas más moderna y progresista de Latinoamérica. Presentan... Media Hora con Joselo y con Simón. Escrita por Gracerolacho, Gonzalo Valenotti. Otro gran espectáculo rumbo. Y para conocer la opinión de algunos venezolanos sobre la importación de 20.000 obreros especializados para Guayana, entrevistamos a un chofer de taxi. Señor, por favor, téngase la bondad, párese. Dígame, por favor, ¿usted como venezolano está de acuerdo con la importación de mano de obra especializada para Guayana? Ma, yo he estado de acuerdo. Los técnicos de acuario ayudan a que noi, los venezolanos, aprendan a laborar. Mercurio cromo. ¿De mercurio cromo? Uh-huh. Sí, coleguita, mercurio cromo para algodón de azúcar. Es que definitivamente con mazamorra no se puede.